juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, a pesar de las condiciones del mediodía. Y no, antes que nada, un saludo a toda la gente allá en Paysandú, que, bueno, la pasaron complicada con el temporal. Las compañeras, los compañeros, que algunos tuvieron algún problema, están todos bien por suerte, pero bueno, el saludo, el abrazo y bueno, y la fuerza para seguir adelante. Y también quiero mandar un saludo muy especial al compañero Fernando Vázquez, que bueno, ha pasado por una instancia de intervención quirúrgica importante, pero como no podía ser de otra manera, sobrellevó la instancia y ya está saliendo de los cuidados especiales, ya está seguramente escuchando la radio, así que se recupere pronto, que lo estamos precisando ya, lo estamos esperando allá, primero en el cerro, después en la actividad a nivel nacional. Una alegría inmensa, y todos los compañeros han estado preguntando y preocupándose, le damos la información entonces y toda la tranquilidad del estado del compañero que está saliendo muy bien adelante. Después, bueno, saludar a toda la gente que el sábado acompañó la feijoada de la departamental del 26, a todos los compañeros que trabajaron. Tuvimos allí distintas etapas, muchos compañeras y compañeros desde el día anterior, sobrellevando alguna dificultad que se nos dio con el suministro del agua, pero al final todo se solucionó, estuvo muy buena la jornada. A los artistas, al compañero Alves, al compañero Bobbio, que la verdad nos hicieron mucho más agradable todavía la jornada, y a las compañeras y compañeros con los que compartimos allí, ya sea el trabajo como la actividad en su conjunto, colaborando todo el mundo con una muy buena venta de platos de la feijoada y recuperando ese espacio de encuentro tan imprescindible para todos nosotros en este tiempo. Estamos empecinados, convencidos de que este tiempo es un tiempo de recuperación de nuestro trabajo organizado en todos los ámbitos. Lo hablábamos con compañeros de las agrupaciones allí en la misma feijoada, y tratando también en este mundo en el que la desinformación global nos aplasta, de separar la paja del trigo. De ir ubicando los temas esenciales, ¿verdad? Porque hoy, estos días preparando incluso las audiciones, buscando, si nos guiamos por los titulares de la prensa, no vamos a estar llegando al fondo de los temas. Hoy leíamos la entrevista yendo a los temas de verdad, a los que nos preocupan, a los que nos tienen que llevar a sublevar y dar la fuerza para la pelea. Leíamos el reportaje al compañero Manuel Menéndez, dirigente de AFUR, en donde sacaba todo lo que es el adorno que hay en torno a la rendición de cuentas y la plata para la universidad. Dice, cero pesos de incremento. Sí, esa es la verdad. Después que el adicional del Fondo de Solidaridad, que va a salir de acá, que va a salir de allá, que se enoja Cabildo Abierto, que nosotros... No, la verdad es esta. Cero incremento para el presupuesto universitario. Y después hablan de la ciencia. Mísero incremento para lo que es la inversión en investigación. Ponen la plata para un instituto nuevo del cine, no sé bien cómo es la mano, pero lo que es investigación, después de todo lo que se dijo, los aplausos cuando el coronavirus, no, la verdad está ahora puesta sobre la mesa. Hay un recorte en última instancia de la dotación presupuestal para áreas tan importantes como la universidad, que además tiene un retraso salarial impresionante. separar la paja del trigo. Lo decíamos también conversando con compañeros el otro día sobre distintos temas que vienen para allá. No nos dejemos ganar por las discusiones que nos imponen. Coloquemos nosotros en el centro del debate los temas que nos importan. La lucha contra la injusticia, la lucha contra este sistema criminal que no solo mata gente todas las noches, sino que manda a gente a la calle, que deja a los niños sin comer. Ahora, la gran noticia es que en las vacaciones las escuelas van a seguir dando de comer. ¿Y por qué tienen que dar de comer las escuelas en las vacaciones? Porque las familias no tienen plata para darle comer a los hijos, esa es la verdad. En un país que está creciendo, y voy a la cifra del gobierno, como nunca, crecen las exportaciones, crecen los ingresos de las grandes empresas exportadoras, crece el agronegocio. Lo que no crece es el salario en el bolsillo de los trabajadores. Entonces, el gran esfuerzo para colocar en el debate los temas que importen y el gran esfuerzo por recuperar los espacios de organización y participación. Sin lucha, sin organización hay lucha, y sin lucha no hay cambios. Y a todos nos pasa que empezamos el día, a todos no, pero a la mayor parte de los compañeros que están en la batalla les pasa que al empezar el día y mirar todo lo que hay para hacer, te puede ganar la desesperación. Pues sí, no puedo, tengo que hacer esto, el trabajo, las cosas que tengan que ver con la casa, una reunión, una actividad acá, otra allá. Ah, el gran esfuerzo por ubicar prioridades. El gran esfuerzo por ubicar prioridades y por el esfuerzo además y la construcción de lo colectivo, que es lo más engorroso. Pero por eso insistimos, y que nos disculpen los compañeros que fueron a comer el otro día y terminamos hablando, hay que crecer en la organización, hay que parar las agrupaciones, hay que generar planes de trabajo. Y tenemos cada uno de nosotros que poner en el centro de nuestra atención lo que es prioritario. ¿No? No es todo lo mismo. Ahí tenemos que ir al análisis, a lo más profundo de nuestras convicciones, de nuestros sentimientos, ¿verdad? Decir, bueno, aquí por esto tenemos que pelear. Y ahí está el camino marcado. Y vaya si hay elementos hoy que nos deben motivar a la lucha. Por supuesto que lo que nos llega desde afuera y desde el poder es el desestímulo. Es el, bueno, contra esto no se puede. Es la invitación permanente, a olvidar nuestras metas, nuestros sueños, la razón de ser de nuestras vidas en la lucha, ¿verdad? Decir, no, contra esto no se puede pelear. Y nosotros contra eso tenemos que pelear cada día, con todas nuestras fuerzas, con toda la convicción, con la historia que además tiene esta organización y este pueblo en lo que tiene que ver con la lucha. Entonces, se vienen momentos, obviamente, de esfuerzo, de sacrificio para cada uno de nosotros y también de definiciones. ¿No? Vamos a tener que ir definiendo en cada etapa, bueno, ¿en dónde ponemos el acento? ¿Dónde está el eje de nuestro esfuerzo? ¿En la construcción de la unidad de la izquierda? ¿En la batalla contra los ejes del modelo en desarrollo, de este modelo neoliberal que avanza y se profundiza, en la defensa de los intereses populares, en la reafirmación de nuestra convicción y nuestro compromiso antiimperialista? Tenemos que ir consolidando todo eso y eliminando, barriendo del horizonte nuestro cualquier índice de resignación y de abandono de abandonar aquellas cosas por las que realmente vale la pena luchar, y es la construcción de una sociedad justa y solidaria para toda nuestra gente, para todo nuestro pueblo. Esto puede parecer algo teórico, filosófico, no, esto tiene que ver con el quehacer cotidiano de cada uno de nosotros, ¿no? El ir venciendo los obstáculos que se nos plantean, el ir derribando los muros que se nos levantan, para avanzar hacia aquello por lo que realmente nosotros estamos dispuestos a dar la batalla y vale la pena dar esa batalla. El otro día, en la jornada del sábado también veíamos a los jóvenes del 26 comprometidos allí, participando, dando una mano. Después de la jornada reuniéndose, funcionando, planificando, ese es el camino que tenemos que seguir en cada lugar. Y en ese marco y en esa pelea de construcción organizativa, el otro día, en la departamental del 26, de aquí de Montevideo, definimos una jornada que para nosotros va a ser muy importante. Un plenario departamental del 26 de marzo para el próximo 20 de agosto. O sea, nos dimos un tiempo de más de un mes para trabajar en la preparación de ese plenario y ya los estamos convocando a todos aquellos que andan desperdigados en los distintos barrios de Montevideo para agendarse ese sábado 20 de agosto como un momento de dar el paso para el reencuentro o para asumir el compromiso militante o para avanzar también en el trabajo que en cada lugar estamos desarrollando. Insistimos, no alcanza con quejarse, no alcanza con decir que esto está mal. Si realmente queremos cambiar lo que estamos viviendo, precisamos organizarnos, porque sin organización no hay lucha. Nos encontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.